Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Estem... És un gran dia avui, eh? És un gran dia. Estem a dimecres, a mitjan setmana, i arrencant esta primera setmana del mes de novembre. És 4 de novembre de 2015 i avui el València juga a Champions. Che, que bonico! Que re futbolero, que re xot que soc. És que, de tota la vida de Dios, els futboleros, quan hi ha un partit així a bonico, és que és com xiquets. Estem, mira, és un dia bonico, és un dia especial. Mira, estem enxubassats. Què tal, Arantxa Ferrer? Com te va la vida? Molt bé, mira, espero que demà vingues igual de feliç i enxubassat que avui. Que això significarà que al València li han anat bé esta nit. Ja està sent un poco agüerilla, eh? No, espero no vayas a venir. A ver cómo vienes mañana. Ah, que no, mare meva, que bueno, mal perdona, pensado. Me lo he interpretado yo así. No, es que está, en els millors desitjos. Hay tensión en el equipo con el asunto como futbolero por motivos ajenos a nuestra voluntad. Me queda muerta. Bueno. Sí, ya sé que me odies. Sé que solo albergas buenos deseos en tu corazón. Mai li toques els nassos al tècnic de producció, que és el jefe, és el cap de... programa realmente. Nada más lejos de mi intención, ¿eh? Que toca los nachos de Arantxa Ferrer, madre y radiofonista en la vida. ¿Qué tal, Silvia Tomás? Molt bé, así vegem-vos. La vida. Parece un matrimoni com estos que anem a parlar avui. A que fa l'efecte que moltes vegades els matrimonis mal avinguts. Sé que ella ho ha dit en tota la bona intenció, però jo estava un poc ahí. Sí, estàs ahí en el white board, la primera... Bueno, passa en los matrimonios y en los equipos de trabajo, incluso. Sí. Sí, porque hay... Segur el dia, eh? Bueno, estem... bé, estem contents. És que jo no tinc, Ximo, ben esports, deixe, perquè no m'ha donat la gana. Perquè no he volgut caure en el tema de... És que són 9 euros o 10... No em dona la gana. Pagar-li a Vodafone, perquè tot l'enredo este... No vull. Què faig? Bé, si estàs en València Ciutat, ho tens fàcil. Te'n vas a la... a l'Albereda, l'Alameda, l'avenida de l'Alameda, i allà busques On The Rocks, que és un... Em diu que és un puesto, jo no he anat, però no he anat, i ja dic que tinc un gin tònic preparat i encomanat de pepino, allí en el cantonet, el prepara Leo Marín personalment, perquè allà en On The Rocks hi ha retransmissió, hi ha multipantalles, i a més, per acabar-ho d'arreglar, estarà allí Manolo Montal retransmitint-ho i Salva Folgado i companyia. Aixina, és que, bueno, no estem en Gante, o en Ghent, o en allí, en Bèlgica, on sí està Pau Fuster, en el que connectarem a la 1:05, perquè ens conte com va la marxa i ens doni l'última hora informativa del partit, però, bueno, ho viurem en intensitat. Això sí, espai depèn d'on visques, ix de casa en temps, perquè tenim València, ho saps, eh? Entre les obres, bueno, lo de l'avinguda Constitució es veu que està sent uns pitotes, però importants. Si agarreu l'avinguda Constitució cara al nord, cara als pobles del nord, veu que hi ha uns pitotes que te fan fer una revolta allí de 5 quilòmetres, en fi, busca alguna via alternativa o fuig d'eixa via. I mira, m'ha agradat també, per exemple, vore, és una imatge, jo no sé si en algun temps ho va ser, l'avinguda Baró de Càrcer, cotxes cap ací i cotxes cap allà, doble direcció. Jo no recorde Baró de Càrcer en doble direcció, sempre una direcció, no? La meva memòria abarca fins a principis dels 80. Jo abans no sé com seria, però no la recorde mai de doble direcció. Jo sí recorde que se dia des Avenida de l'Oeste. Sí, i durant molt de temps la meva família s'ha dit així. L'avinguda de l'Oest. Sí, com la plaça de Caudillo, aquestes coses que tens interioritzades. O com Peseta Alexandre, que tota la vida en casa és trànsits. Sí, bueno, sí. Tot el carrer, sí. Tot el que era la via de trànsit, s'ha de dir, ai, però hi va el trànsit. És que és de veres, hi hagué una època que els cotxes camionats i tot el trànsit passava per els carrers, per la ronda, sí, efectivament. Bueno, què més? De què més anem a parlar avui? Home, avui és dia d'anar al quiosc i veure com està la premsa del paper cuixer. Avui vindrà l'amic Ferran Cano i vos contarem un poc com està l'ambient. Mira, incrementando la tasa de natalitat està Iker Casillas i Sara Carbonero. se veía vindre. Se va allí la chica y está ahí en excedencia, y cuando estás en excedencia estás ociosa y necesites marcha, y al final yo pensaba, yo creo que es un buen momento para ampliar la familia, yo creo que ella lo ha pensado también. Mira. Sí. Está muy bien. El menudet, el Martín, el pequeño Martín tendrá un hermanito o una hermanita. Bueno, precisamente la situación de las familias valencianas, volem arrancar en el programa de hoy compartiendo con vosotros unes dades de que ha publicat ahir l'Institut de Política Familiar. I parla dels matrimonis, sobretot de com són les bodes en la Comunitat Valenciana i el perfil d'eixes bodes. I diu que, bueno, hi ha dades realment molt, molt curioses. Lo que sí que està clar és que cada volta els valencians ens casem més tard. Sí. I aquí no, però la majoria, vull dir, estadísticament... La edat mitjana és 35,5 anys. Cada volta ens casem més tard i cada volta ens separem més. I això no sé si és una data negativa o positiva, perquè, bueno, tots ho vivim, no?, diàriament, darrere d'una separació. A voltes n'hi ha alegria, no? Desfer una cosa que no funciona no té per què ser roïn. El cas és que cada 5 minuts a Espanya es trenca un matrimoni. I així a la comunitat estem per dalt de la mitjana, perquè de cada 10 matrimonis que es formalitzen a la Comunitat Valenciana es trenquen 7,3. A veure, tornem-ho a dir. De cada 10 matrimonis es trenquen 7,3. Sobreviuen 2,8, que és... Ai. No arriba a 3. És que és una xifra espectacular. De cada 10 matrimonis no continuen, diguem, o no es consoliden en el temps, més que ni 3. Ni no 3. No, ni 3. Ah, però sí que creixen, és cert... Molt alta, Sí, és molt alta, però creixen per altra banda, i és normal, els matrimonis en segon terme, o sigui, els segons matrimonis i tercers matrimonis, cosa que també ens agrada perquè la gent no se desalenta i que continua apostant per l'amor i per la unió. I hi ha una advocada de família, que a més és president de la secció de família del Col·legi d'Advocats de València, que és Isidro Niñerola, que porta molts anys en contacte en les famílies i que probablement tinga una radiografia també d'aquest estudi més completa. Hola, Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, he sido presidente de la sección de família. Ya no en este momento, pero bueno, igual ha sido. Que de la Asociación Española de Abogados de Familia, pero bueno, estoy encantado de atenderos como siempre. Bueno, abogado de familia, eso sí, durante muchos años. Sí, y lo cierto es que estas cifras, yo no sé, Isidro, pero hace 20 años yo creo que serían impensables, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que son impensables porque, bueno, la evolución de nuestra comunidad y de todo el territorio español, pues claro, lo único que estamos asistiendo es un cambio social muy importante que a la ley del divorcio en su momento, en el año 81, ya preveía y que ha sido fruto de la evolución, la nueva reforma del año 2000, y estamos en una situación que realmente, pues bueno, no es que sean los datos alarmantes, es que son los que son, y tampoco es que hay que echar las culpas a nadie, sino simplemente es la propia evolución de la institución, ¿no? Uh-huh. Hola, Isidro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chimo? Buenos días. Y además eres mediador. Soy mediador, soy abogado especializado en Derecho de Familia, firmamos cada día más convenios reguladores, lo cual es un gusto sobre todo, porque a mí siempre lo que me da satisfacción es solucionar el litigio a través de un convenio y no a través de un pleito. Desde luego, y aunque hay ocasiones en que en los juzgados termina viviéndose la guerra de los Rose, pues gracias a profesionales como Isidro, esta realidad de nuestra comunidad valenciana, que la verdad que nos ha sorprendido mucho, el hecho de cada 10 matrimonios no llegan ni a 3 los que sobreviven. Me parece una cifra de rupturas, en fin, muy elevada. No sé, elegimos mal a primera vista, porque claro, también en las cifras de este estudio que nos da el Instituto de Política Familiar también dice que nos casamos más tarde, casi con 36 años. Y aun casándonos más tarde, que parece ser que cuando uno se casaba, a lo mejor con 20 años, pues podía tener las cosas menos claras, la cantidad de rupturas me parece muy alta, ¿no? Claro, la verdad es que sí, es alarmante, pero por otro lado, bueno, esto son estudios estadísticos que ya se han visto en ocasiones como parece que hay unos momentos de crisis en toda vida familiar, que puede ser entre los 5 o 10 años, o en los 20 o más años. Es decir, son los momentos que a lo mejor aparece una situación crítica, o porque no se le ha sabido dar a esa familia o a ese matrimonio, le ha sabido dar ese calor que a veces es necesario, y es estar el día a día haciendo proyectos juntos y no sé, y no caer en el hastío. Y luego el fruto un poco de la sociedad, ¿no? Bueno, la aparición de la mujer en el mercado de trabajo, el realmente cada uno no tener las cosas claras, no sé, una serie de factores que, claro, también es muy importante tener en cuenta la cantidad de uniones de hecho que hay. Yo recuerdo que hice un trabajo hace muchísimos años, que en el año 2001 habían 500.000 de uniones de hecho, pero es que ahora hay más de 1.5 millones de uniones de hecho. O sea que también, aparte de la crisis que de por sí tiene la institución matrimonial por el divorcio que va en ascenso, también incluso las parejas de hecho han seguido en aumento y tienen una duración bastante, bastante limitada, ¿no? Otra cuestión, esa ya la analizaremos con algún representante de la Iglesia, es que ahora la gente elige claramente casarse por lo civil. Un 75,2% de los enlaces son civiles, o sea, las bodas religiosas han pasado a ser minoritarias. Pero comentabas antes, Isidro, que cada vez los nuevos matrimonios preparan más las cuestiones previas, ¿no? Las cláusulas que van a regir ese matrimonio. Yo creo que, ¿o crees tú, Isidro, que la gente hoy en día ya se casa más consciente de que hay muchas posibilidades de que llegue una separación? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la gente cada día está más motivada y cada día piensa más las cosas. A mí me llama la atención porque normalmente cuando se hacen capitulaciones matrimoniales previas suelen ser asuntos en los que interviene el derecho extranjero. O sea, suelen ser personas o de otros países que han vivido en nuestra comunidad, o personas que tienen otros sistemas, por ejemplo, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Estados Unidos, tienen otros sistemas totalmente distintos, porque aquí parece que lo de la separación de bienes sea algo de desconfianza hacia la otra persona, cuando todo lo contrario, es más simplemente es tener las cosas claras cuando se inicia la convivencia y luego uno no se lleva sorpresas. Es decir, algo tan sencillo como establecer cuál es el patrimonio preexistente de cada uno de ellos al iniciar la sociedad conyugal, y luego realmente en el momento de la ruptura pues saber cada uno qué es lo que tenía. Aunque ya sabéis que nuestra comunidad ahora prácticamente cuando se contrae matrimonio por lo civil automáticamente se contrae bajo el régimen de separación de bienes, salvo mejor criterio del Tribunal Constitucional, que no sabemos lo que va a decir definitivamente, pero de momento no hay ningún peligro para todas aquellas parejas que hayan contraído matrimonio bajo el régimen este directo de separación de bienes y por lo tanto en principio tendrán su sistema separado. Otra cosa bien distinta será bueno, las cargas matrimoniales clásicas, que bueno, sí que se tendrán que pagar en proporción a los recursos de cada uno de ellos. O sea, por lo que nos dices, Isidro, la legalidad vigente en nuestra comunidad valenciana, si, salvo que no se especifique otra cosa, hay separación de bienes en la pareja, ¿no? Efectivamente, de acuerdo con la última reforma de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, pero como sabéis está pendiente esas dos leyes, tanto la del Rey de Régimen Económico Matrimonial como la llamada comúnmente Ley de Custodia Compartida, pendientes del Tribunal Constitucional, y no sabemos realmente si se nos va a dejar a los valencianos poder legislar en todas esas materias o no. Bueno, y el hecho de que cada vez haya una mayor cantidad de bodas de valencianos, cuando decimos valencianos y valencianas, es que hay veces que parece que es utilizar también el femenino en el lenguaje, a veces resulta hasta sí, largo, y no sé si un poco cansino, pero bueno, da igual, sí, para que todo el mundo nos entienda. Mayores de 60 años, que se han duplicado en una década. ¿Tú crees que hay factores económicos o que, no lo sé, nos sentimos, es verdad, y lo somos, ¿no? Jóvenes a los 60 como para decir, oye, voy a, ¿por qué no? He conocido una persona y voy a rehacer mi vida, voy a tirar para adelante en una convivencia con un matrimonio. Esto en los años 70, era completado los 60, era completamente impensable. Hoy en día es una realidad en auge, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un dato que llama la atención, pero es un dato, como ya habíamos comentado al principio, de la propia dinámica de la institución del divorcio. Es decir, realmente han habido un grupo de parejas muy importantes que, como ya hemos comentado, pues a lo mejor igual alcanzan una crisis entre 20 o 30 años de matrimonio, y son precisamente esas personas que realmente o se ven solas en un momento determinado porque no han sabido encontrar a su media naranja, por decirlo de alguna impresión, o de alguna manera, por porque son personas que bueno, que realmente se han divorciado, quieren rehacer su vida y realmente pues se contrae este matrimonio. Entonces ahí es donde de alguna manera las personas quieren encontrar a lo mejor quizás esa persona que no encontraron, aunque si bien sobre eso había mucho que hablar, ¿no? Porque yo siempre digo que posiblemente la novia que uno tuvo de toda la vida a lo mejor es la que siempre ha demostrado que era la persona que realmente quería esa persona, ¿no? Porque luego a veces esas personas que luego van llegando en la vida de una persona a lo mejor han tenido una mala experiencia, pero quizás a lo mejor van buscando otras cosas que no tienen nada que ver. Estoy hablando evidentemente de hombres y de mujeres, ¿no? Están buscando otras cosas distintas que no tienen nada que ver con el amor, o sea, tienen que ver pues con, no sé, con una situación de estar a gusto en un determinado momento o tener una relajación en un momento determinado, pero no lo que es un proyecto de vida o continuar envejeciendo con otra persona, que a lo mejor lo que se busca es eso, pero yo creo que más bien es la minoría, ¿eh? O sea, si bueno, alguno como nosotros que nos consideramos jóvenes salimos por ahí los fines de semana, algún día entre semana, pues vemos que hay mucha gente joven de mediana y de más edad que precisamente no tienen ni idea de buscar un proyecto común, sino tienen ni idea pues de pasárselo bien y de pasárselo bien un rato, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues esta es la fotografía que nos hace el Instituto de Política Familiar, certificando, entre otras, que somos la tercera autonomía de España con más rupturas. Se rompen casi 7,3 rupturas de cada 10 matrimonios. Bueno, y lo hemos hablado con el amigo Isidro Niñero, el abogado de familia y mediador. Gracias por acompañarnos, Isidro. Muchas gracias, Chimo, a vuestra disposición cuando queráis de nuevo. Bueno, y parlar también de fills que naixen fuera del matrimonio, es de veras. Sí, sí, también, sí, aumenten. ¿No? Pues que uno va como que pues en equipatge, digamos, ¿no? Es que realmente, cuando ya una separación y no en fills, yo creo que no ya una total separación mai. Ya un fill per a sempre de unió, y como comentaba Isidro, bueno, pues si s'arriba a un enteniment y una mediació sortís efecte, pues sempre serà millor per a tots, sobretot per als xiquets, que darrere d'aquestes xifres n'hi ha molts xiquets. I avui en dia jo crec que és una cosa normal, jo veig en les escoles, les mares que són més joves que hi ha xiquets, pues que saben que tenen un pare i una mare i que cada dia estaran en un i que ho porten d'una manera molt natural, com té que ser. Afortunadament, Arantxa i Sílvia sostenen les estadístiques. Ahí estem, en el 3, no, en el 2,7, Déu meu, que molta cosa. Gràcies, Sílvia. Migdia i 48. Anem a parlar de paella, però paella feta en New Jersey. Això serà paella? Anem a veure. Chica, ¿de dónde venís tan cargados? De Dormitienda, de renovarnos todas las almohadas. ¿Todas? Sí, tienes más de 20 modelos diferentes. Nos hemos llevado las viscoelásticas de oferta para los chicos, una de fibra para Paco, yo que soy muy exquisita, la inglesa, y me la regulo como quiero. Y hemos cogido también una cervical y una lumbar para el trabajo. Madre mía, en Dormitienda sí que hay variedad. Claro. Me voy corriendo a Dormitienda. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastrónoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Y la última pregunta por 1 millón de euros. ¿Dónde está la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas? Tiempo. La mayor concentración de vehículos y marcas... Lo ignoro, Mayra. ¿Me puedes dar una pista? ¿Una pista? ¡La pista del motor! ¡Claro! ¡La pista de silla! Los mejores vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. ¿Dónde? En la pista del motor. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Deu 10 minutets i arribem a la una de la vesprada. Som molt arrosseros així en el programa, ens encanta l'arròs, grans fans i defensors del nostre plat més internacional, més estimat, com és la paella valenciana. En este sentit, sabeu que hi ha el concurs de paelles més antic i més prestigiós del món, que es fa, com no, a Sueca, que és un dels llocs tradicionals de cultiu del millor arròs d'Espanya, que és el que fem així, en Sueca i en l'Albufera. Efectivament. Ara resulta que els amics del concurs internacional de paella valenciana de Sueca han estat en Amèrica. Ells, des de fa ja algunes edicions, acudixen a alguns dels llocs on hi ha cuiners que vagin a vindre després a Sueca a cuinar les seues paelles en el concurs internacional de Sueca i fan, diguem, com una eliminatòria prèvia i al temps també una festa en llocs com, bueno, pues, se'n van a Xina, se'n van a Orient i, en este cas, a Estats Units. I han fet paelles en un lloc on, imagina que els semblarà lo de la paella, pues, un plat prou exòtic, com és New Jersey. O ho coneixen bé. La veritat és que en el concurs previ ha guanyat, en este cas, un cuiner equatorià. Estic mirant així la fotografia que ens han enviat i la veritat és que, escolta, la paelleta que ha fet este cuiner equatorià que treballa en Nova York, pues és molt acceptable. I anem a veure com queda després en el concurs. Bueno, pues precisament mos acompanya el coordinador del concurs de paelles de Sueca, que és l'amic Melero. Hola, què tal? Com Hola, estem? Bon dia. Muy bien. Bueno, ja heu tornat, Jesús, de la aventura americana, no? Sí, sí. Volvimos la semana pasada de, como bien dices tú, una aventura diferente, porque en el mundo este de la paella, América está descubierta, pero por supuesto que no está conquistada. Tenemos mucha faena que hacer en América para llevar nuestra cultura tal y conforme entendemos nosotros aquí lo que es una paella valenciana. Y bueno, es una faena que es la que estamos haciendo por todo el mundo, y en América pues es la primera vez que vamos, pero no ha de ser la última. Y hemos hecho la semifinal para el concurso del 2016, y como bien dices, ha ganado un cocinero además muy prestigioso, que él es de Ecuador, que a su vez le ayudaba a un cocinero mexicano. Los dos están en sitios emblemáticos en Nueva York. El de Ecuador ha hecho una fusión de cocina cubana-japonesa que, para más referente, estuvo el mes pasado Ferran Adrià allí con él. Y el mexicano pues es el cocinero de los restaurantes que tiene los Yankees, en jugadores de béisbol, en uno de los dos restaurantes que tienen allí en Nueva York. O sea que han ganado gente muy muy importante en el mundo de la gastronomía en América, pero también han venido a Nueva Jersey a entrar en este concurso, y bueno, la verdad es que como eran bastante buenos, pues han ganado, y tendremos su presencia aquí el 12 de septiembre del año que viene. Pues me gusta que este Humberto Hualpa, del que no tenía referencias, pero por lo que me estás diciendo, tiene un cartel excepcional allí en Nueva York, y Guillermo Vallejo sean también embajadores, ¿no?, de nuestro plato más internacional. Estoy viendo imágenes de se realizó, pues, como tiene que ser, un concurso de paellas, ¿no?, en la calle, y no en una calle cualquiera, sino en Grove Street, que es una de las calles principales, ¿verdad?, de Jersey City, de la ciudad de Jersey, allí junto al ayuntamiento. ¿Y qué tal la gente que se acercaba a veros cocinar en la calle, a los chefs, y a desarrollar esta previa, digamos, americana, esta semifinal americana del concurso de paellas? ¿Qué decía? ¿Conocen el plato los americanos? ¿Les resulta, pues, no sé, curioso, sí, exótico? Sí. ¿Qué dicen? La verdad es que el plato lo conocen en todo el mundo. Lo que pasa es que conocen la paella, pero mal tratada, ¿no? O sea, la misión nuestra, como te comento, es que la traten bien, pero la conocen todo el mundo. Y era un público variopinto, ¿no? Estaban desde luego los americanos y luego mucha gente latina, o sea, de todo Sudamérica. Eran, claro, era un acto español y la gente pues se acercó de toda Sudamérica. Habían gente, eran colombianos, venezolanos, y los chefs que eran miembros del jurado eran dos muy buenos chefs de allí, de Nueva York, que a su vez uno, Carlos de la Cruz, es una imagen y periodista de un montón de restaurantes, y Serafín, otro chef que también regenta varios restaurantes en Nueva York. Eran gente muy muy mediática y muy volcados en el acto que hicimos. Y la verdad es que hemos estado muy arropados por las instituciones. De hecho, fíjate, hemos conseguido que en ese jardín del Ayuntamiento de Nueva Jersey podamos poner un monumento a la paella, que se dice pronto, ¿eh? O sea, y eso es muy importante, que lo vamos a realizar. Estamos trabajando aquí en el Ayuntamiento de Sueca ya para llegar allí y ponerlo. Y bueno, pues estuvimos también arropados por la segunda persona más importante del Estado, que era el segundo después del gobernador, Vicent Prieto, que era un señor que su descendencia era cubana, por lo tanto, de habla hispana, y la masterclass que hicimos en la universidad estuvo todo el tiempo arropándonos, estuvo todo el tiempo con nosotros, en fin, ha estado muy bien. Además, la presencia la española en un asunto de banderas, en fin, de toda esta parafernalia que tienen ellos para sí, nos la hicieron a nosotros también. O sea, tanto banderas de la comunidad valenciana y, vamos, Valencia y Sueca salieron por todo, en boca de todo el mundo allí, y fue una forma de situar a España, porque la paella es más conocida casi que España, y en este caso situamos en el mapa España, Valencia y Sueca. O sea que... Porque los americanos a los españoles yo creo que nos confunden a veces, con los atavíos más típicos de México, ¿no? Que conocen poco nuestra cultura, nuestro folclore, y que sea la paella punta de lanza para que conozcan el resto de nuestra cultura es bien importante. De hecho, estoy leyendo aquí que la propia Asamblea Legislativa de New Jersey ha declarado este día, el día que hicisteis este concurso, esta previa americana, como el día de la paella, precisamente. Sí, oye, sí, y que hayáis metido la paella también en la universidad, ¿no? En universidades prestigiosas. Eso es un muy buen paso, ¿eh? Sí, hombre, muy bueno, muy bueno. Lo que es a nivel así institucional fue un éxito muy grande, porque de hecho, ya te digo, hicimos una masterclass en la universidad que estaba lleno de alumnos y alumnas de la universidad, y en fin, y representantes de las universidades de aquí de Valencia también vinieron, sobre todo la Universidad de Gasma, que para hacer un intercambio con ellos también vinieron con nosotros, y bueno, nos dieron un documento, una proclamación a nivel personal, tanto al Ayuntamiento de Sueca como a mí, como el coordinador, nos dieron pues un acto similar a la entrega de llaves de la ciudad. En fin, fueron muy correctos, y la verdad es que se ha quedado una simiente muy importante que tenemos que aprovecharlo, porque la marca Valencia, por supuesto, en la gastronomía es la paella, aunque tengamos de los mejores cocineros del mundo también en la comunidad, pero el plato esté tan tradicional y tan arraigado, pues yo creo que hoy en día hay que cuidarlo mucho, y hay que cuidar las formas, las recetas, los ingredientes, que es a lo que vamos. Yo me llevé, menos los productos frescos, me lo llevé todo de aquí, por supuesto el arroz de aquí de la zona, nos llevamos las especies, la infraestructura donde lo montaron también la llevamos nosotros, los premios, los diplomas, nos llevamos todo para hacerlo tal y conforme lo hacemos en Sueca, ¿eh? Fue una previa idéntica, calderos con la misma medida, mismos ingredientes para mismas personas. Una copia de lo que luego tienen que hacer aquí el día 12 de septiembre. Bueno, pues que les vaya muy bien a los cocineros ganadores, este ecuatoriano y mexicano, Humberto Hualpa y Guillermo Vallejo, pero sobre todo, que me parece muy importante lo que está destacando el coordinador de este concurso suecano internacional de paellas, Jesús Melero, el hecho de que cada vez la conozcan más y mejor, sobre todo hacerla a la manera tradicional valenciana. Un placer, Jesús, como siempre, un abrazo. Muchísimas muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Servicios informativos. La una en punt, César Molins, en l'última hora. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. El jutge ha desimputat a l'expresident Camps per l'organització de la Fórmula 1. Sí, almenys de forma temporal, i fins que es traduïsquen tots els contractes de la gestió de la Fórmula 1 en València i fins que siguin escoltats tots els testimonis proposats. En principi, Camps estava citat a declarar junta a l'exconsellera de Turisme, Laura Johnson, i l'expilot i empresari, Jorge Martínez Azpar, també imputats per possibles delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabdals públics. L'expresident, que representa a si mateix, va interposar un recurs de reforma que ara ha sigut estimat pel jutjat. En el text, Camps alegava que existís un contracte que té una importància radical en aquest assumpte i que no ha sigut traduït. Contra aquesta decisió del jutjat, ara cap recurs d'apel·lació en el plaç de 5 dies. La multinacional Voslo ha venut la seva planta del Boixec a una empresa suïssa, a Stadler Rail. Sí, segons el grup alemany, Ximo, el traspàs s'ha tancat en 48 milions d'euros. A més, la companyia helvètica assumirà també els 124 milions d'euros del deute. La planta valenciana de Boixec, que té una plantilla de 900 treballadors, ja que recordar que es dedica a la fabricació de rodes de trens, trens, lleugers, tramvies, metros i també locomotores dièsel i elèctrics. La factoria de Boixec fou posada a la venda fa pràcticament un any. Els afiliats del bloc concorreran juntament en compromís a les pròximes eleccions generals del 20 de desembre. I lideraran una plataforma valenciana en la que també participarà Podemos. Ho han decidit esta passada nit en un referèndum en el que el 75% dels afiliats del bloc front el 24% pues, han decidit anar junts en compromís. En este referèndum han participat el 42% del cens dels més de 3.000 afiliats. La Policia Nacional està investigant la mort d'una dona de nacionalitat belga en un acantilat, en un penya-segat de la costa de Benidorm. Què ha passat? Un home també ha resultat ferit, en este cas lleu, un home belga. Es saben molt poques coses d'este succés que s'ha produït esta mateixa matinada al voltant de l'1 i mitja, Ximo. Segons la Conselleria de Sanitat, els bombers han rescatat el cos de la dona sense vida, mentre el ferit d'uns 37 anys i que segons pareix seria parella de la dona que ha faltat, ha sigut traslladat a l'Hospital Comarcal de la Vila Joiosa. La Policia Nacional manté obertes totes les hipòtesis a l'espera de poder reprendre declaració al ferit i a l'espera també de poder conèixer els resultats de l'autòpsia. I com tenim l'horatge? Què ens aguarda per esta vesprada, César? Ui, pues ja et comenté ahir que anava a entrar el vent de ponent, un vent de ponent que està fent que les temperatures se'n vinguin un poquet amunt. Ximo, avui la màxima prevista a la província de València, 23 graus a Gandia i a Ontinyent. A València s'esperen 22 graus en les hores centrals del dia. Una jornada, la d'este dimecres, en la que tenim el cel pràcticament ras, sense núvols, algun interval nuvolós de núvols mitjos i alts, però sense importància. Una situació, diguem, que va mantindre's. En el que queda de setmana, bon temps, es va acompanyar fins el cap de setmana inclús. A partir de les 2 tornem a actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. És la 1:03. Arriba la informació esportiva avui a les 20:45. Des de les 20 hores, des de les 8, en sintonia de la 97.7 Ràdio, en programa especial Gante València Club de Futbol. Les novetats contades des de Bèlgica en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. A veure si és de veres i a veure si és a la primera ocasió. A veure si avui ens aportem els 3 punts des del Gelanco Arena, que són juguen estos indios del indios, perquè el seu logotipo és un toro sentado. que és el Gante contra el València, si avui conquerim aquests 3 punts i l'Olympique de Lyon perd o empata, ja estaríem en octaus, que seria el primer gran èxit d'una temporada que està començant amb molts dubtes. Don Vicente Bau, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Yo preparado y haciendo fuerza ya para ese partido. 20:45. Bein Sport, que lo sepa todo el mundo. Pero ojo, que un poquito antes, a las 20 horas, en el Puff on the Rocks... Eso es. En nuestros compañeros, Manolo Montal y Salva Folgado, nos meten en faena, nos meten en directo. Ya le digo que tengo yo en la esquina de la derecha... La cervecita y el gin tonic. Tengo yo un gin tonic ahí, de esos de pepinos. Que me tomo el gin tonic y de paso ceno, ¿sabes? Ahora con la moda está el pepino. Bueno, puede ver el partido. Está muy bien. Puede ver el partido. Voy a sentir el partido también en las voces de Manolo Montal y de Salva Folgado. Bueno... Para primicia informativa. Mundial. Que dimos. Pero no estuvo mal. ¿Qué, mundial? Que dio el gran Pau Fuster en este espacio de Valencia Abierta en conexión telefónica. Él estaba en Ostende. Había recién aterrizado. Qué fácil. La expedición belga. Muy fácil, no es decir. Ostende. Y ahora no sé a dónde se trobará, pero debe de estar propet de Gand. O no sé a un el Pillén. Pero en Bélgica. Está seguro, ¿no? Pau Fuster, ¿de las exclusivas? ¿De las exclusivas? Pues déle paso a ver si está por ahí. Enseguida le doy paso. Y Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bon dia a tots. Molt bon dia. Te sentim de categoria, avui. On pares? No, estem en Gante. A ver si estàs en Levante, el mercantil valenciano. ¿Eh? En Gante, sí, senyor. Si no baixaria, com... Claro. Parlar de la fira con tots els dies, però bueno. Estàs ben allotjat, i l'hotelet està bé i això? Dia plujós, de fet l'equip. Dia plujós. Vaig anar a pegar un passeig i al veure que està plovent estan meditant a les estiguen dins. Però bueno. Han salit a dar un passeig. Important... No, bueno, estan a punt d'eixir, el que estan mirant un poc del fet de la pluja, ha començat a ploure, ara quan tenim que eixir, si el donen o fan estirar més d'alta... a un saló del hotel. Fíjese bien si salen a pasear con la pucha, dice usted, si no, uno va junto a Negredo. Siempre se ve lo mateix, ¿eh? ¿Qué? No, es el morbillo, es que le pone el tema a don Vicente. Bueno, este es un espacio picante. Es un espacio picante. O sea, parlant d'exclusives, ahir Pau Fuster ja apostava per André Gómez en la alineació titular per l'esquerra. Formen part de l'equip titular i pareix que el fet de que hi hagi sigut André Gómez el que també participara, no?, en la roda de premsa i tal, pinta que va, com se dice ahora, va estar de la partida, que esto no lo entiendo porque se dice va estar de la partida. Va ser de la partida. Saldrá de inicio, no sé por qué se dice esto, pero se dice eso. Espérame un segundo. Estará de la partida. A mí una vez me corrigieron en un periódico porque puse es de la partida. Sí. Y me dijeron, pero eso es un partido. Bueno, Pau, es confirma la presencia de André y la resta del 11 del que parlarem ahir en Barragán como principal novedad, ¿no? Sí, eso es un poco el reír. Fins a les 6 y no nos dio uno la alineación, los jugadores en l'hotel, abans de ir cap a l'estadi. Y el dubte es la posición la que ocupará André. Es decir, de per l'esquerre o incluso en el tribot. Si juega en el tribot, el jugador que descansaría sería Javi Fuego. Según parece, según pones en la alineación del Levante, el mercantil valenciano y tus compañeros de Superporte, que habrán copiado tu información de ayer. Hombre, no, somos un team. Sois un team, sí. Ponéis a Fuego, Parejo, Enzo y André Gómez. Yo simplemente por una curiosidad curiosona, como me he levantado tan pronto hoy. Yo te quería decir, si juegan los cuatro centrocampistas, es como hicimos contra el Atlético de Madrid. ¿Te has desmayado? O incluso se ha cortado la comunicación, que habría la posibilidad. Sí, se ha tallado la comunicación. Bueno, pues me ha colgado directamente. Anemos a tratar de recuperarla cuando avance. No, ¿Sí que está? Ah, que no está. Ah, que está en ello, Arancha. Vale, no está. No, sí, está en ello. ¿Qué digo yo? No. Se ha escaqueado de esa respuesta. Bueno, este Veres contra el Atlético de Madrid, ahí este Guillermo en cuatro centrocampistas, sí. Con una diferencia, don Vicente. No estaba Javi Fuego. Efectivamente. Y Javi Fuego le da mucho orden a este equipo, mucho criterio defensivo. Y es realmente el pivote que ocupa siempre su posición y va a ayudar sobre todo a los, tanto a los laterales como al resto de mediocentros. Eso Danilo, hoy por hoy, no lo sabe hacer. No, el Danilo del Real Madrid a lo mejor lo sabe hacer, pero el nuestro, el que tenemos en la Valencia, no lo sabe hacer. Ningún y Enzo Pérez no lo tiene claro. Total, que al final lo que hicimos fue una doble línea de cuatro con Danilo y Enzo como doble pivote y por delante casi más de extremos que formando parte de un rombo o de cuatro centrocampistas en el medio campo, como juega el Barça, vamos, para entendernos, pero estuvieron muy perdidos, tanto Parejo como André en la banda. Yo tengo que decirle... Esa disposición no me acaba de agradar. Tengo que decirle que usted lo ha dicho bien. La presencia de Javi Fuego aporta seguridad a una línea defensiva que está demostrando que está verde desde que se fue Otamendi, que falla desde que se fue Otamendi, y le da seguridad al portero. Pero eso... se lo da Javi Fuego, no se lo da nadie más en el equipo porque no hay nadie especialista. Ya está Pau, pero sí. Digues, Pau. El tema es que Javi está un poco cansado en cara del partido del anterior día. Y eso significa que... Ay, te perdem, Pau. No, no sé si hi ha manera de que puguis estar en un lloc on hi hagi un... T'has movido? Una miqueta més de cobertura, però entraves com ara, un canó al principi. Entraves espectacular i ara t'estem perdent. A veure, ara? Ara, m'escolteu millor? Buah, de categoria, ara especial. No, jo acabava de dir que lo que tu havies dit era estupendo. No, estem de chance perquè se n'anem a veure el juvenil. A la única cosa que hi ha per a veure el partit de Young League. No, veure, és reir, el que parlàvem del tema de la posició. Al final, Nuno el que vol són els jugadors que estiguin al 100%. I Santi Mina, el partit de l'anada del Gante, va ser protagonista, tant pel B, que va tindre prou ocasions de gol, com en el despiste darrere, no?, que va provocar l'empat. Sí. Però es va traure prou mal. Si Santi Mina corregirà aquests aspectes, pues seria un perill per a l'equip. Pau, Fegulí, que era un poco la duda, ¿no?, que veníamos barruntando, ¿está bien para jugar? Sí, ahí va a completar l'entrenament de principi a fi i és un jugador que té ganes d'estar Champions. Com sabem, no tenen els 3 gols dels 5 partits que s'han disputat, no?, incluint el playoff de Champions. Si finalment descansara Javi Fuego i ocupara ese lloc d'àncora Enzo Pérez i estiguera en André i Parejo junts. Parejo, André, i sí. Per les bandes, soy Mina. Esta seria la... Este és el tema, no? Mina ocuparia esa banda esquerra, caient cap al centre, perquè, òbviament, no és un jugador de banda. El poses en la dreta o el poses en l'esquerra, Mina, al centre. Que hi ràpid, però que, efectivament, tendeix a anar-se'n per dins. ¿Qué sensaciones, Pau, qué sensaciones ves tú en los futbolistas? Porque hoy se juegan la vida, o sea, hoy se pueden jugar ya, estar en la siguiente fase en un momento dado, y eso significa mucho para cualquier futbolista, ¿no? Sí, però en el fet de que no sigui una última oportunitat, que n'hi hagin dos partits per davant, això dona certa tranquil·litat. Al final, el que deia ahir André Gómez, no? El que volem és aconseguir la classificació, però s'han creient dos partits darrere. I al final, a pesar de perdre el primer partit en aquesta fase de grups, el València ha tingut sort o ha fet esmeris per a poder classificar-se sense esperar l'última jornada. Esperem que l'Olympique de Lyon, que juguen també a partir de les 8 i mitja contra el Zenit de Sant Petersburg, si no passa de l'empat, si empata o perd, el Zenit li guanya el Lyon, recordem que juga en casa, i nosaltres en portem els 3 punts i ja ho tindrem. I de fet és el... Bueno, pues la primera pilota que tens, no? Primera pilota de ser, tacapum, ficar-la dins. És important per als jugadors, com ha dit vostè, don Vicente, però és molt important també per al club. Presència del club ayer muy importante en el entrenamiento en el estadio este Gelanco, porque estaba allí King Kong y estaba allí su amiga Lai Hun Chan, con la que habló, explica hoy Levante y Super, tuvieron un paseíto y le metió algún tirón de orejas, ¿no? ¿A uno de los espíritus de los santos? Bueno, no sé, ¿cómo van a ir esa charrada? Que no sé, ¿qué hubo espigolar de esa charrada entre la presidenta y el entrenador? hi ha coses que hi ha que mirar, per exemple, la preocupació que té l'Aihun amb l'actitud de Mestalla davant del seu entrenador. No sap que té que posar de la seva part per intentar que revisca un poc la, lo de la temporada passada, aquesta relació màgica entre l'afició i l'equip i Nuno, perquè de fet el seu nom es va conèixer l'any passat, quan la temporada passada, després de guanyar la Via Real, es va fer un crida, va cridar perquè la gent es concentrarà en Mestalla a rebre l'equip. Allí van estar centenars de persones, però la situació s'ha deteriorat i hi ha que veure com per a canviar-la, perquè Nuno és l'entrenador de Meriton i va seguir sent. Ojo, lo que acaba de decir, lo que acaba... El autor de Los Amigos de Peter, ¿no? Para no, facilitar pero, la película. Peter, sí responen en resultados, obviamente. Claro. Al final, la sola de siempre. Tú puedes ser molar de uno, pero si después no te responden una empresa, no puedes mantener el pero mol que te pese. O sea, ¿tú ves a Nuno nervioso? No. Nunca está nervioso ese tío. No, pero no perre, sino porque, joder, preocupad sí, pero nervioso no. Preocupat sí, perquè veu que no estan assumint-se els conceptes que tenien que haver, no? És a dir, l'equip no podia estar avui en els 15 punts de la classificació, tindria que tindre més, per exemple. Perquè al final, conforme te vagis distanciant dels quatre primers, és un desavantatge que tens que remuntar després. Sí, però... Pero ¿cómo se siente un individuo, un entrenador, en este caso, joven? Un individuo, che. No me hagas a sacarlo de muñeco de palop, señor Bau. Oiga, no empieza yo le digo simplemente cómo se siente un individuo que gana 3-0 en su campo y es abucheado por su público. Es un dato muy llamativo. Sí, muchos de ellos también cantan, fíjense, es decir, cantan per cantar. Entonces, es una situación extraña, pero también van a pitar al equipo y los jugadores se van a doler también. Però bueno, es van aplaudir a Álvaro Negredo. Entonces, si Álvaro Negredo no està entrenant bé i no mereix estar en les alineacions, esta situació, lo malament que està gestionant les coses Nuno, s'ha convertint en una en un lit, no diré un màrtir, però vaja, sí, en fi, les simpaties de la grada les té Álvaro Negredo. I la gent està, no està en Nuno, no... Sí, això és evident. No està en... Això és evident, i no és una qüestió sols de resultats, perquè al final la gent considera que Nuno va ser el que va prendre, el que va influir les decisions per a que no continuaren tan perfecte com Salvo. La gent estava còmoda en aquesta estructura de club, en un president molt valencianista, un tio valent, un tio popular, i un Rufete que estava fent uns fitxatges molt encertats. Algun Vinícius, alguna cagada? Pues sí, normal, però sí, ara... Jo... Però bueno, al final això passa tot. Ara jo me pregunto, sé que és jugar a Regreso al Futuro i a la ciència ficció, però com estaria avui el València si avui en el València estigueren Iago Aspas o Imbula? Conforme està Iago Aspas en el sexta que està, que se n'és Imbula demostrant que és el mitjentre, que no és... que Danilo no està portant. Clar, ja sé que és jugar a ciència ficció, però jo crec que és el que volia l'afició. L'afició volia un fitxador professional, un representant del club valencianista i escolta i en personalitat, i després los de la pasta i los, bueno, la gent diu los chinos, bueno, és dir, el personal de Singapur a posar els diners i a gestionar a la manera oriental. Però clar, tot això se ho carrega en uno. Però claro. És que un segundito, jo solo un matiz. Aspas en el València sería un Negredo, un Alcácer, un Rodrigo, estaría solo en la inmensidad del océano. Es que hay que fichar acorde a lo que tienes de entrenador también. Perdón, Pau. Pero, señor Bau, aquí tiene que contestar un poco el fe de que Iago Aspas no va a rendir al Liverpool y no va a rendir al Sevilla. Equips grans, semblants, en un potencial semblant al València. Y sí que rendís al Celta. Tú sabes más que ningún que hay jugadores que rendirían en equips sense presión, però quan has de jugar 10 minuts i fer un gol, perquè si no te xiulen, pues no assumixes. Bueno, Negredo és una opció, va dir Nuno Espíritu Santo. De 0 a 10, tu com te creus esta declaració de Nuno, Pau? Me m'ho has posat difícil. Ah, 0 a 10. De creérmela? Sí. Jo crec que és una opció, però que no compta en ella. No, entonces no es una opción. No, collons. Ahora, vale. Sí, esto, las trampas del lenguaje. Si no quieres, nos hacemos trampas al solitario o lo que siga. Pero, anem a ver. Que diga Negredo es una opción, es una opción. No, pero luego matizan un ojo, ¿eh? Si lo deja en la grada, luego matizan. Claro, que digo, en su frase dice, es una opción, pero yo tengo que tomar mi decisión en la garganta. No, claro. Ojo. No, y después un poco el fe de que después del partit sempre es favor entrenament fort, que si no fuera el cas si estiguera allà en Paterna, pues no faria. O sigui que Negredo no està entrenant bé, Pau? No, jo me referís de que després de l'entrenament, si vols que no juguen, fan un entrenament, que si no haguera sigut convocat no el faria, vale. Perquè estaria en Paterna, tindria lliure. O sigui que es queda en la grada. Per aquest motiu i per aquest motiu jo apostaria perquè sí. Pues es un palo. Yo creo que eso es un palo, pero a Negredo esto es un palo ya en toda regla. No, pero hombre, si confirma, o sea, al final es una cuestión de sensaciones. En el momento en que uno te digo, has venido aquí 20 porque después hay un entrenamiento, ni establines fuertes de no, es que tenía que venir porque estaba bien, si no, estoy entrenado. Yo creo que si se queda en la grada, es un bofetón en toda la regla. No solo a Negredo. Yo particularmente espero que no, pero tengo esa sensación. Yo creo que sería un bofetón, pero no solo a Negredo, es que Negredo tiene un amplificador grande en la mayoría de los jugadores del primer equipo. O sea, Negredo es un tío que hace club. Es un tío que hace club, es un tío muy querido. Pero mi duda, don Vicente, si de verdad Álvaro Negredo se lo está creyendo, esto de ser líder del Valencia, y le está echando testiculina. No, pulso. Bueno, el pulso aparte. Testiculina. Le está echando lo que le tiene que echar a los entrenamientos. Si está entrenando bien, si está para jugar, si está realmente para disputarle una plaza en el equipo titular a cualquiera de los. Me lo pregunta a mí, que estoy viendo los entrenamientos siempre desde, no, se lo pregunto desde a este estudio. Se lo pregunto a Fuster, que además tiene infiltrados en el club. Eso información sí. Privilegiada. ¿Está mereixent-se Negredo per el entrenament? ¿Es una decisión única y exclusivamente esportiva? Un tío que te costa 30 millones de pavos, que es el teu referente, el teu tiburón y la teua bomba, cuando estás en el partido de la temporada, el partido soñado, irte a Bélgica contra el Gent a ganarle y estás en octavos, y te deixes a la teua figura, a tu jugador franquicia en la grada. Yo creo que eso, mira, es que deberes. Yo solo antes de que responda Pau Fuster, pues se dice Pau. Yo creo que dice Pau y me equivoco. Yo simplemente le digo, ¿Negredo está rindiendo bien? No está rindiendo bien. ¿Alcácer está rindiendo bien? No está rindiendo bien. ¿Rodrigo está rindiendo bien? No está rindiendo bien. Es decir, ningún delantero con uno rinde bien. Se merecen estar fuera del equipo. Te metió el gol que nos da vida a la Champions, precisamente contra el Mónaco en la previa. Te quiero decir, estás un tío experimentat, es un home que quan els partits s'atasquen i estem tenint uns atascos en el mig del camp perquè Dani Parejo no està com l'any passat i tens la solució de tirar un passe de 20 metres i que te la baixa d'esquena i que te la tire a un Fegulí o a un, bueno, que estiga en la banda, Piatti o tal. Vull dir, això en Paco no ho tens. En Paco tens altres coses, però en Paco no ho tens. És que Paco, no sé si estàs d'acord conmigo, és per a jugar un equip que domine el balón i que ataque. I ahí Paco és molt vàlido, possiblement mucho més vàlido que Negredo. Ara, quan un equip estàs metido atrás, ese balón fuera, que Negredo la templa, Negredo la para, Negredo permite que suban los jugadores, es el único futbolista del Valencia capaz de hacer eso. ¿Usted se lo dejaría en la grada? No, yo es que hoy no podría de titular si está bien físicamente. Claro, ¿cómo que titular, y Paquito qué? Si está bien físicamente, yo pondría bien Negredo. Es partido de Negredo. Si está bien físicamente. Paquito va a estar mesa soles, ¿no? Paquito se chelará allí. Claro, Paquito de cabeza. En el área del Gant se chelará. De cabeza un pelotazo de Mustafi lo pilla Paquito Alcácer. Por supuesto. Pero hombre, es usted un desahogado. Es usted más paquistaní que yo. Y es decir, bueno, tinguem fe en el equipo, en las decisiones del entrenador, encara que moltes, en fin, no les entenem y son certament peregrines. Ell sabrà, l'ell juntament sabrà les tiró d'orelles que li haurà pegat, però anem a portar-nos els 3 punts i, com diu la portada de Superdeporte, don Vicente, no hagamos el indio. Porque ya lo comentamos, el logotipo del Gang, por aquella historia de que estuvo Buffalo Bill por allí haciendo su rodeo por Bélgica en la ciudad, en la época, finales del 18, los no, finales del siglo XIX, perdón, pues tienen este indio que parece un, no sé, usted imagínese sentado aquí, a Búfalo, a Búfalo Bill, con lo que hay hoy en día del espectáculo, cómo iba con tres indios ahí. Pero empatar todos al gante. Ahora, como búfalos tienen que ir nuestros muchachos. Eso sí. Mire, el titular de Valencia Abierta es esa. Vamos como búfalos. Bueno, ¿parece? Vamos a ver un titular, o sea, un equipo titular. Vamos a ver. ¿Quién experta en la teua alineación? Pau. Yo. Mójate, ¿eh? Jaume Antonio. Jaume Antonio Barragán. Mustafi Santos. Mustafi Adelman. Gallá. Enzo Parejo André. Segolín, Mina, Alcácer. Correcte. Bueno, pues, per tant, André, en contra de jugar... T'has carregat a foc. S'ha carregat a Javi Fuego. Jo crec que, bien, que encara que quede una altra oportunitat, els bons tenistes diuen que tengo el primer set ball o el primer smash ball, pam, pam, pam, i dentro, i ja està, i ja vendran altres oportunitats. Per tant, jo posaria els millors. I crec que després de la tremenda cagada que va a ser lo del Vicente Calderón. Sí, sí. Cagada. No estaba, cagada. Y no estaba Javi Fuego. Yo hoy pongo a Javi Fuego. Yo también. ¿Por qué pone a Antonio Barragán? Yo también porque pongo quiere, a Javi Fuego. Quiere un equipo defensivo, quiere un equipo en el que no hayan errores. Y Cancelo, pues sí, es un puente internet, el pájaro loco, pucha la banda y después no torna y le crea unos problemas a Mustafi, que Mustafi se le pone la barba más roja de lo que la yo tiene. Yo creo que lo que busca o lo que intuye es un equipo coherente. Un equipo bien formado, porque por primera pues vez Javi Fuego, por coño, primera vez en uno de los espíritus y de los santos no se ve el amo del calabozo haciendo alineaciones marcianas, don Vicente, y jugando a experimentos con gaseosa, los hace él, hace una sangría en su casa, donde viva, que no sé dónde vive, aquí en Valencia, y ya está. Pero en el Calderón, che, per l'amor de Déu. Bueno, anem a veure si és la millor versió del Valencia, perquè és una gran oportunitat. Bueno, don Pau, pues es que vas a ver, tú os pega la volteada en el jugador, ¿o qué? Nos han colgado otra vez. Está Mortimer. Bueno, pues ya no, le damos por despedido y le enviamos un abrazo muy cordial. Despedido en cariño, ¿no? Cuando no le gustan los comentarios se hace loco y desaparece. Bueno, don Vicente, sí. esta es la cuestión. Ya sabemos la alineación, que los muchachos moral, que le ha pegado un pescozón en uno y que tenemos ganas de que realmente el Valencia le meta dos o tres al cante y a octavos y a la marcha. Y a la marcha. Claro. Para eso confiemos también en que el otro equipo del grupo no consiga la victoria. Ese mínimo un empate de León te daría ya el pase matemático. Y ojo. Yo hoy voy entonces con sus amigos, los del. El Zenit de San Petersburgo. Zenit, pues claro, el Zenit. Hulk. Yo voy con Hulk, ese sí que parece un bisonte. Yo lo que espero es que mañana Nuno esté tranquilo por primera vez. Porque eso quiere decir que Valencia ha pasado ya a la siguiente ronda. Perfecto, muy bien. Y que vengamos de muy buen humor mañana, como me ha dicho Arancha Ferrer en el saludo, lo cual significará que efectivamente nos hemos hecho los tres puntos. Usted como siempre está de mal humor. Yo soy aranchista, buen humor. Ah, bueno, usted es aranchista. Por el amor de Dios. Lo dice con una mala leche. Bueno, ¿qué me cuenta del gran premio de motociclismo de Cheste? Estamos en la cuenta atrás. Este fin de semana toda la comunidad valenciana va a ser una gran fiesta de la moto, especialmente en el circuito. Y además con todo el morbo del caso Rossi, que sí se decide el viernes, después de probarse, yo creo que por enésima vez, que Valentino Rossi le arrea una patada a Márquez, pero patada power, oiga. Le mete una coz. Sí. Vamos a ver qué sucede. Incuestionable. Vamos a ver qué sucede el viernes, qué sucede con el caso Rossi. Si sale el último, a mí que le quite puntos del carnet me la sopla. Así de claro se lo digo. Ahora, si sale el último... Pues tampoco son los coches, pero bueno, y si sale el último, pues tiene usted que no está mal, ¿no? Vamos a ver qué hace el comité, y lo que sí que ha quedado claro es Márquez, que era un alma cántara. Porque sí, es muy joven. Es un alma cántara. No alberga odio. Dicho, Valentino ha sido su ídolo de toda la vida. Sí, él estaba allí en la moto y que le dio la patada. Oiga, pero el y ídolo... Y acordarse de todos sus ancestros, de la familia Rossi de varias generaciones. Dice, pero, bueno, venga, va. Tú. El ídolo te ha mandado a comer la hierba, señor. Sí. Señor Rovira. Sí, sí, y Márquez simplemente dice, todo queda atrás. Bueno, pues, yo creo, ojo, también le tengo que decir que en España hay un sentimiento, en Valencia hay un sentimiento Rossi. Es un mangarrufo que se merece una sanción. Y en el resto del mundo, Rossi es Dios. Ojo al dato. Así es. Bueno, iremos... ¡Ara! ¿Quién organiza la prueba? Los españoles. Bueno, exacto, exacto. Vienen aquí, ¿eh? Que viene aquí. No, no, no, no es por Comunidad Valenciana, es por Dorna. Por Dorna. Ya lo comentábamos el otro día, la empresa efectivamente que lo organiza. 8 de 8 victorias, el Valencia Basket está que arrasa. Buah. Incluso a cantar en la góndola a los venecianos. 88-59. Palizón por todo lo alto. Valencia está que se sale esta temporada. No, Vicente, es básquet, que... ¿eh? Empieza a ser ya abusivo, ¿verdad? Casi hasta vergüenza, porque yo decía, veis, es que el Venecia solo había perdido un partido de la previa, había ganado dos, había perdido uno, pero es que le ha pegado un repaso. Parecían de segunda división. Se la ha dejado tieso. Rafa Martínez, de nuevo, fíjese, el veterano, de nuevo, máximo anotador, 16 puntitos, 8 de 8 victorias lleva el Valencia Basket. Pedro Martínez dice, siempre no va a ser así. ¿Qué tiene que decir un míster? Bueno, pero clean, clean, suma y sigue, suma 8 y sigue. De 8, ¿eh? Iván Rosso tocado. ¿Tocado? Tocado, pero en este caso de la nariz. Siempre está tocado de algo. Barroso salía de un tobillo. Tiene más teclado que un piano. Y sangra por la nariz. Pero ahí tenemos a Barroso. Don Vicente, le espero allí, tomándonos un agua mineral en el pub On the Rocks. En la avenida de la Alameda. ¿Qué es lo retransmisión que, especial de la 97.7? ¿Qué es lo que va a tomar usted? Yo un chintoni con pepino. Yo me tomaré ese pepino con los goles de nuestro Valencia. Muy bien. Que sean tres pepinos. La Champions passa per Bèlgica en la 97.7 Ràdio. Dimecres rodarà el baló de les estreles i ho farà en valencià i en esta sintonia. Una victòria en calxa belga et deixa molt a prop dels vuitens de final. Des de les 20 hores et contem el Gent-València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit de d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montal i Salva Folgado. I este dimecres els tindràs en On the Rocks València. Recorda, Gent València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Perto i Productos Belarte. Col·laboren Proa Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la moto. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia, con el patrocinio de Mutua Madrileña. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. Oui, c'est si bon. Que ahora, ahora que no está Susana Wolfram, me hace decir que ella dice sexy bomb. Que no es que ella no sea sexy, Susana Wolf, que lo es. Y que no sea bomb, que también. Y ahora que se ha afectado un moño rosa, parece una bomb japonesa. Es una cosa extraordinaria. Pero la canción, la canción en realidad es diu c'est si bon, que en francés dice es tan bueno. Y yo se lo digo muchas veces, lo bueno y lo buena que es ella. Y que está también, porque oye, porque la chica pues está muy estupenda. Pero bueno, lo que ella diga. Pero el caso es que Win, en fin, con mucho dolor de corazón, no la tenemos aquí, porque está con sus cosas. Y que no sé si está a escoltarnos, pero le enviamos un beso muy fuerte y que pronto esté por aquí perfectamente restablecida. Está estupenda y más estupenda estará. Pero el que está estupendo, que escolta, entraba por la puerta y me la agarré sin de la esquina para pegarle una penta y casi me tombó de tos. Porque, no, no, es que ¿quién ha visto a Ferran Cano y quién lo ve? Oiga, ¿qué tal, Ferran? ¿Cómo bon día, Chimo. Bon día, no es patante, ¿eh? No es patante. No creo que sea. No, si me lleve la camisa tú verías cuando están. Yo soy muy fideo, ¿eh? Yo soy muy fideo, pero es que... Estic... Pero lo fideo que eres, estás muy... Estoy que una etapa... vigorexic, podrían decir. Estoy que una etapa... De fer molt d'esport, de fer molt d'esport. Que és molt bo. No, jo no, no, jo no he pren res. No? Jo m'alimento, intento alimentar-me lo millor. L'alimentació és lo fonamental. Te cuides? Per estar en forma és fer esport i alimentar-se bé. I lo de més són tonteries. Vinces què? Avui que tens preparat? Doncs pues m'estic molt en les llegums últimament. Ah, sí? Estic redescobrint les llegums en els últims mesos i funcionen molt bé. Molt bé. Què te preparat? Porto dos dies... Un cigronet? No, no, hi fas moltes lentilles. Te fas lentilles? Moltes lentilles. En verduretes? Sí, sí, sí, vale, sí, sí, en les verduretes, un poquet... Això és lo millor. Lo millor. La quinoa? Es prova la quinoa? La quinoa, jo tinc amigues que són molt fans... No, sí, en... o sea, Sílvia, tinc... és molt de la quinoa. Sí, sí, sí, està molt de moda. La quinoa és una llegum màgica, diuen, no? Sí, tinc que és un supervegetal, és fantàstica. Que té un aport proteic... Estic al tant per les meves amigues. I està ella... Veus així, que no té ni una rua. La Sílvia està... vamos, està parlant amb ella... Si i estàvem parlant de les nostres classes del gimnàs i està estupenda, no te fa falta res absolutament. Però ella també està molt en forma, eh? Frutos rojos. Se pone de frutos rojos... Antioxidants. Boníssims, també. Tu estàs molt... Per estar en forma. Estic molt posat. Bueno, bueno. Que també moltes amigues que es cuiden. Anem a pegar una picaeta també a com tenim el quiosc esta setmana. I, bueno, i per començar, ahir en Sálvame, d'estos de Sálvame, comencen... Tenemos la exclusiva. Que no sé si és que és mateixa la Ola qui li dona Sálvame l'exclusiva per a que la mollen i així anar calfant l'ambient... Que no me extrañaría, porque cuando la Ola no quiere que se sepa, ahí la está. Cosa no se sabe. Y ya sabeu, y si no sabeu, pues yo conté, pues que la cosa es que Sara Carbonero, buen comentario este matí, en su estancia de Oporto, está ella tan portuguesa y tan estupenda, y se ha embarazado. Bueno, la ha embarazado Iker Jiménez, y ambos dos están embarazados. El titular yo diría que es Sara e Iker no perden el temps. Mira, ¿ves? No? Efectivament. Ara que està de baixa professional, pues està buscant una baixa maternal també, no? Perquè se van anar fa dos mesos a Porto i sembla que no han perdut el temps. I clar, com tu dius, Ola, que és el butlletí oficial de, no de l'Estat, sinó dels famosos, si ho diu Ola, va a missa. Encara que Ola diu, según fuentes cercanas a Ola, Ola no és allò de dos puntos. Estoy muy contenta. Sara Carbonell, declaraciones exclusivas a Ola embarazada. No, es según fuentes cercanas a Ola. No cabe de vore la cosa clara, te lo digo porque no sé si ni ha exclusiva per el mig. Evidentment no, perquè només lo que venen és la informació, simplement. És a dir, l'exclusiva la tindrem en el futur, imagina, perquè Sara és molt de Ola. No, però és del... que la fa dos setmanes fa Ola... El apartamento, la casa estupenda de Sara e Iker en Oporto. Sí, ahí está. O sea, buena relació tenen. Buena relació tenen. Fue allí la redactora en cap. Que si cual. Claro, esto se lo charlan. Entonces, oye, Sara está embarazada. Lo vamos a decir dentro de dos semanas para que no parezca que tiene relación con el asunto. Pero vamos, la fuente es fidedigna. Si dicen hola, es porque seguro que está embarazada. Y estoy muy de acuerdo en tú, en sí. Que Silvia comentaba este matí, ella como mujer, que también se ha embarazado dos veces y ha tenido dos niñas, digo, me cuadra, incluso sospitaba, porque claro, Sara ya no, que te dejas de trabajar, que tienes más tiempo libre, entonces es un buen momento como mujer y como madre, digo, claro. Pues ahora le doy un hermanito o una hermanita a Martín. Mira, Martín, que estic, mayor, sí, ara veurem com és este segon bonico, xiqueto o xiqueta, a veure quin és el nom. Però si te'n vas a Oporto, no estàs treballant, te dediques a criar i tens un temps, com a mínim una temporada que estarà ahí, que és jugant, pues que millor que quedar-te embarassada i disfrutar el teu temps lliure, ara que no tens que treballar. Em pareix que és molt bona idea. Estava mirant en Instagram de Sara Carbonero. Ella, la parella no ha dit res encara. És a dir, ha parlat l'Ola, però la parella no ha parlat. Ella que utilitza molt Instagram, l'últim que sabem d'ella és que sa mare va anar a Porto a fer-li un putxero. Això és l'últim. Aquesta és l'última informació. Venga a fer-me un cocido. Escolta, no, això és agraïs, no? Jo no sé què es menja a Porto, que segur que es menja molt bé, però bueno, estic al putxero, lentilles... La cuina portuguesa és fantàstica. El bacallao. Fan el bacallao portuguesa. Que és sí, fantàstic. Però el putxero d'una mare és el putxero d'una mare. Sí. I això jo m'imagino que s'agraeix a la visita. De les variades coses que explica Ola, i per allí imagina també de fuentes... En fi, segons fuentes cercanes a Ola, com diu Ola, és que ella la idea d'anar allí no és anar, i per això mostra la casa, i és una casa certament que és una casa... Jo crec que mostra en la decoració la seva personalitat. Ah, està, que ja la voldríem tots, ja la voldríem. Que ja la voldríem, efectivament. Aunque te digo una cosa, el salón, no sé en quina plataforma web diu, tenga el salón de Sara Carbonero por 3.000 euros. Que, hombre, que són 3.000 euros, que no te digo yo que no, Però anem a veure. Entonces está el Chester que tiene, que vale, que es de lo más caro, que vale 1.000. Módico precio, 3.000 euros me parece un preu molt estupendo, ¿no? 3.000 euros, bueno, imagino que será de IKEA, ¿no? Serán estas cosas que es un poco la inspiració del moble bo en versió IKEA, dic jo. El moble 3.000 euros, que jo me dedicava al sector un tiempo. Però tu és que me sorprèn. Espérate, ja m'has dit que eras gemólogo i ara és el moble estàs dient que també t'has dedicat al tema del moble. Jo pensava que estaves tota la vida en això dels mitjans de comunicació. Tu trabajos paralelos que he hecho. La gemologia és verdad que fue previa. No és tan major per fer tantes coses, però me sorprens, eh? Però conec el tema del moble, relativament bé. Hi ha fàbriques portugueses i de disseny, hi ha una relació qualitat-preu fantàstica, fantàstica. No m'estranya que ese saló valga 3.000 euros, que no està mal. Tampoc crec que sigui una parella que tinga que estalviar per a fer-se un saló, però bueno, em pareix molt bé que costa 3.000 euros, em pareix molt bé. I també perquè millor estan un any, que després el deixen ja perquè fan els mobles. Claro. 3.000 euros li hauran pagat a Iker de la propaganda esa que fa de los abogados. Sí. Això ho ha tret ell. Això ho ha tret ell. Serà per propaganda. Mare Déu, la parella. Però el que m'agrada és que la Carbonero va dir, no, jo el que quiero hacer en Oporto no és una casa de transició, jo quiero hacer un hogar. Ahí estava ja la clave. Claro que tens xiquets, si vols que estiguem bé. ¿Sabes? Entonces, no sé si és síndrome o no sé com és, però que les dones, i també els homes, no fem, volen fer un niu per a què? Per a tindre xiquets, clar que sí. I ara estan en edat de fer-ho. Les paraules concretes és, no se trata de mudar-se, sinó d'algo más complejo. Complejo, muy bien. Crear un hogar. Aquestes seran les paraules. Jo estic segur que Sara pot crear un hogar molt ben fet, perquè ella té gust, la xica és guapa, i imagina que en el futur torna a la televisió, perquè és un valor en alça. Si li fan una oferta és allí per a Portugal. Però ja no ho necessita. Que en Portugal jo al·lucine, perquè, home, si vas als pobles, molt pobles, però vas a les grans capitals, i tot el món parla castellà. La gent aixina d'un nivell cultural... Sí, que estan molt en contacte en el país. I li faran una oferta per a que ella treballara i ella dirà, no em fa el portuguès. Bueno, ella va fer en italià, recorde. No, en italià. En Pronter, però ella feia l'informatiu de espanyol esportiu per a Mediaset Itàlia. I ho feia en italià en Pronter, és a dir, això que la càmera que baixa el text perquè allà és cap italià no sabrà molt, però... Però sí que ho feia, ja és resolutiva. Serà. Sí, ja està. Segur que estic al bo, però diu no. No vull a treballar perquè vull a tenir un hermanito o una hermanita per a... A mi em pareix estupendo. Per a Martín. Que aprofite el temps. Oye, pues muy bien. No, però en la ola, no només està Sara Carbonero embarazada, que ja lo dijeron los de Sálvame. Està una Carlota de Mónaco, que cada volta s'assembla més a sa mare Carolina. Està en una fotografia, en un gest, en un somriure, i si no tirant pa cada alt i tal... al costat d'este director de cine, que serà director de cine, però és un xulazo, muy sonriente y feliz, junto a Lamberto Sanfelice en París. Jo la veig que té un... És un gest tan de la mare, me recorda tant de la mare, Carlota, en este... No podem dir que no és filla de Carlota, i de moment també està seguint no només el seu físic, la seva elegància, el seu saber estar, sinó també el seu estilisme i la seva sort o... no sort en el amor i el desamor, perquè quan no li servís uno, no me servís este, pues ara agarra un altre i ja està, que això és la vida, i això en Mónaco acostumen molt a fer-ho. Les relacions sentimentals que comencen, que s'acaben fins la maduresa, no, bé, sa mare sí que ha sentat el cap un poc, però a esta encara li queda. És a dir, que ha deixat a Cat l'amet... No tan jove, té ja 29 anys, eh? Bueno, ja con 29 anys... ¿Se ha dejado el malé? ¿Este es el malé? ¿Gat del malé? Que estic mirant la foto, així, lo guapa que és ella, ell molt agraciat no el veig, el director de cine italià, Lamberto Sanfelice. No, pues yo lo veo chulazo, veo así, con rollo y tal. Portada de la revista italiana Boichi, i així també del butlletí oficial de les cases reials, que és l'Ola també. Però la xica, o sigui, se li veu cara de contenta. Ella sí. De que se ho està passant bé, vamos. De que està disfrutant de la vida. Dice, la notícia que ha dado la vuelta al mundo, hombre. Bueno, tanto como la vuelta al mundo... Tampoc és... Jo crec que ha creuat el Mediterrani i tal. I poco más, eh? I a Espanya i poc més. La Côte d'Azur i un poco en Itàlia, si quieres. Però ella és molt de fer les coses grans. Sí. És molt de fer les boniques i grans també. Tu dius que ell no t'agrada? No, és que estic mirant la imatge perquè jo no el coneixia. La barbilla me dona un puntill. La meva cultura cinematogràfica no m'arriba a mi al director italià Lamberto Sanfelice. Ni idea. No, és que diu que ha fet dos cortos, i cortos com cortos, molt cortos, lògicament, i després un largo, que com largo se llama Cloro, que no sé de què va, però... No. Cloro, de... Bueno, de... El nom així no és molt atractiu, no? Cloro. Si cloro sona a piscina, sona a... Cloro. A química... O sea, fluor, per lo que veig, investigaré sobre este director, però crec que és una cosa així moderna, no? Sí. Per lo que veig, perquè... És cine indie, cine independiente. Dice que le ha ido bastante bien en el festival este supermoderno que hace Robert Redford, el Sundance. Ah, el Sundance de Estats Units, sí. Que ha ido bien y tal. Como promoció de la peli Cloro, está molt... Home, está molt bé. Está molt bé, mira. En Mónaco segur que és un èxit de taquilla. Sí. Segur, de moment. Ahí n'hi haurà poques cines, no? Perquè la ciutat és xicoteta, però vamos... Sí. Que seguro que triunfa. Es un director de cine semidesconocido, este Yejin. Sí, porque es como no saben molt d'ell. Es novel. Pero yo imagino que las próximas semanas el coneixeremos a fons, no tan per les seves películas, sino per la seva vida personal. Es que en alguns puestos ves que es director y en altres llocs que diuen que es actor. No sé si es porque es también, es por... como Robert Redford, ambas cosas dos, o que se confunde un poco y dice, no, es algo del cine. Pues pero, pone actor. ¿Qué tienen la familia de Grimaldi? ¿Qué tienen en el mundo del show business? En general, sí. Alberto, sí. Que volia ser actor, sí. Estefania, sí. En el circ, esta chica, en un director de cine, és a dir, què els atrau? Què els atrau? Sabeu que la realesa i el show business en Mónaco estan servits des de sa mare difunta, des de Grace Kelly, és a dir, que hi ha un punt de connexió, no sé què tenen en la genètica aquesta família que els encanta. Fíjate que no estarà buscando a l'abuela, ella. Fíjate, estamos aquí psicoanalizando a Carlota de Mónaco. No ho sabem, però bueno... Es de ver, es que le iba a demoler la... No estará eso, ya es por rebuscar, no estará buscando a la abuela. Buscando a la abuela. Ni va con Acer, ni va con Acer la chiqueta. No creo que vea a la abuela, verá Cuenca o otro tipo de ciudades, pero vamos, no. 15 años de diferencia tienen. Ella es mayor que ella. Hombre, es que ya es muy joveneta. Pero que té 29 años. Eso. No, pero ya es más jove que yo. Y ya fe carrera, ya tengo un chiquet y de todo, es decir... En els anys 70, sí, en este país, ja tenia... Estes famílies estan molt viscudes, sí. Molt curtides de la vida. Saben passar-s'ho bé. Si tu tingués els diners que tenen... Simo, molt important, María José Campanario. Ocupa Ventanita també. Com a Ventanita, però... Per a mi, crec que és el més interessant de la revista d'esta setmana. Habla per primera vez de los problemas a los que se han enfrentado, que no són pocs. En molts anys. Pues en París molt bé. Però on ha anat el psiquiatre? Clar, sí, el psicòleg jo crec que és més recomanable per a tot el món. Molt recomanable. No? Ja... Tots tenim les nostres coses. El psiquiatre ja estem parlant un poc de medicació i tal. Ella crec que va anar al psiquiatre. Ella què dice? Psiquiatre? Ella va anar al psiquiatre. Ah, perquè ho necessitava. Després de la pressió mediàtica que ha viscut en els últims anys, els seus problemes de parella en Jesulín, perquè recordem que ella se'n va anar a Portugal també a estudiar odontologia. A Oporto. I de fet és que a Oporto, clar, en Sara, es podien fer... No, ara ja, perquè ha acabat. Esta entrevista, el seu leitmotiv és celebrar la licenciatura de la xica. De María José Campanario. Que si tens algun problema... Ara ja ho és, oficialment. Ara ja ha acabat. Ara ja està licenciat. Ja ha fet la festa de graduació i ha dit, pues vinga, per celebrar-ho, vaig a contar la meva vida. No, l'ha anat a Oporto, perquè és més fàcil. No, perquè així no podia. Perquè així estava en una universitat privada, tinc entès... I després de la seva condemna en el cas Carlos, el codi deontològic de la universitat deia que no podia tindre-la com a alumna i ella va tindre que pegar a fugir a... Sí, un poquet, sí, bueno, sí, parlant poc, clar, sí, no digues, bueno, ja saps, lo de Choriza anem en cuidado, que ja saps, Núria Roca, lo sí, que... Al final, li ha tingut que pagar a Sonia Castedo la abultadíssima cantidad de un euro. Un euro? Bueno, pues pareix molt bé, jo crec que s'ha fet justícia. A mi és fenomenal. Jo crec que... El... Si Núria li sembla que Sonia Castedo és una Choriza, jo ho dic. Recorda, Núria Roca, en el seu blog personal, sí. Los Tacones d'Olivia, un dia ja es va alçar calenta, normal, en la que està bloguent en este país en casos de corrupció, i va escriure més o menys pues, que era una choriza sin paliativos. Sonia Castedo la va denunciar, ella ha recorregut després la sentència i finalment Núria Roca... Jo, que parles d'això? La justícia l'ha donat la raó i a mi em sembla molt bé. Perquè escolta, si no podem dir que una persona és un chorizo i te manden per explicar... Bueno, i no dius per dir-ho, dius després de llegir moltíssimes informacions que han eixit sobre els casos de... múltiples de investigació, Castedo. Presunto chorizo, sí. Presunto chorizo. Sempre hi ha que dir presumpte en esta professió, sempre. Bueno, però jo crec que parles no, un poc... Perquè estàs convicte i confessa, de, quiero decir, en el caso de Campanario. en el caso de Sonia Castedo, no encara. Jo ahir m'haig alegrar quan vas veure la sentència sí. favorable a Núria Roca, em vaig alegrar per ella. Tu coneixes a Núria bé. Tu la coneixes més que jo. Qui la cridaria per a convèncer-la? Tu te'n recordes aquell acte que es va fer, que va promoure el president de la Generalitat i en general los altos cargos de la Generalitat Valenciana. De l'anterior govern. De l'anterior govern, mm-hmm. efectivament. Que era un acte un poco la puesta sí. de largo de la sociedad valenciana. De la societat civil, no? Civil, el poc, sí, que va presentar Cristina Tàrrega, que va ser molt polèmic. Sí, sí que és cert. De la societat sí civil, más allá de la política, uh-huh. orgullo de sentirnos valencianos y todo eso. Y me va a semblar tan raro. Era raro. A mí lo que parecía raro, en todos los respectos, era que Cristina Tàrrega no. fuera la presentadora, porque no, Valencia, o sea, valenciana es. Sí, le cuadra. Pero valenciana finca en Madrid, cree que es de que era chicoteta. De tendencias también, Cristina Tàrrega. No, escoltem, vosaltres, y nosaltres també la hem presentat. Claro, y a mucha honra. Té currículum, no, vull dir, té que... Té un currículum. Té un currículum important, important, important. Ella milita de valenciana a tiempo parcial. Sí. Que no tinc res... De Leona, a veure, que a mi Cristina Tàrrega me cau molt bé. Si però sí que és cert que era un acte un poc que no tenia molt de sentit. I mira... Perquè després he pegat uns palos, en general, al Consell del Partit Popular, Núria Roca, que me va semblar estrany. Bueno, però jo crec que... Esta crítica... Jo crec que és un poc... No és a la única... Jo crec que és un poc més que a Sonia Castedo. La va pagar en Sonia Castedo, però jo crec que és un poc una valoració de lo que és... de lo que ha sigut tots els casos de corrupció que hem viscut en esta comunitat en Espanya, però especialment en esta comunitat moltíssims, jo crec que uno pues acaba fart i un dia t'alces i és que usen el teu blog, escolta, esta senyora és una xoriza. A mi em pareix molt natural i molt humà dir-ho, perquè jo crec que tots ho hem sentit, tots ho hem sentit i ho hem parlat entre amics, en la diferència que ella és un personatge públic i una presentadora sí, archiconeguda en tot Espanya. Un d'expressió públic, com és un blog, també. O sea, però és un blog personal, dir... també. És a dir, que tots tenim blogs i poden dir el que... Des del moment en el que... personal... Sí, jo t'entenc el que vols dir, que durant molts anys, no? Vols dir... bueno, pues ha treballat en esta comunitat. No vols dir això? No. T'ho dic exactament per el tema de la presència en ese acte, que era un acte realment de... Ella en alguna ocasió m'ha comentat que se ho va creure, perquè no sé en qui li va explicar que realment allò era com un reimpuls de despolititzar un poc un rellançament de la... Sí, que va ser un poc l'efecte contrari. I molta gent va negar la invitació a aquest acte de la societat civil, que afortunadament molta gent ha oblidat. Perquè se le veia el plomero al tema. Però vull dir que és molt humà expressar-se i dir que una persona està farta de la situació que està vivint. És a dir, jo en aquest sentit li dono el suport a Núria Roca i em vaig alegrar de la sentència. Perquè qui no ha dit això? Qui no ha dit xorizos? Ahí està. Comunicació. Núria, enhorabona. Clar. Escolta, i no t'ha semblat... quan has tingut ocasió de veure-los a Anna Millán i Fernando Guillem, que eren la pareja, era una cosa, un amor. Però tu ho has dit en passat, eren. Sí, s'ha superat. Eren. Però, és que però perquè això any... és la vida. Ja, però és que me semblava una parella, feien tan bona parella. Cada volta que venien a ser a València, els entrevistaven per les obres de teatre que han fet, estupendes. I de sobte, en un any s'acabó l'amor? Bueno, però és que l'any és la prova. O sigui, sí. Tots hem tingut relacions, no? Quan tu comences, és tot com una passió, és tot preciós, tot bonico, i a partir de l'any és quan comences a conèixer les persones. Per molt Fernando Villancuervo que sigui, per molt Anna Millán, perquè no sabem per on ha sigut la separació, i ja veus aquestes coses, les tecles, el que t'agrada, el que no t'agrada, ja valores, i aquestes coses acaben. És que és la vida mateixa, Ximo. A tots mos ha passat, però no? Comences molt il·lusionat i després d'un any dius, bueno, jo tinc que passar la resta de la meva vida en esta persona, pegar a fugir. A mi em pareix que una retirada de tiempo... val la pena. Jo creia en aquesta parella. Pensava que serien una parella... Sí, perquè mos agradaven, sí. Hi havia rebotada de diverses relacions, en fills cada un tenia, crec que és, no sé si ell un fill i ella una filla, que se duien fenomenal i tal i qual. I és un poc que... Mira, han trobat l'equilibri. Els dos són de la professió, entenen no sé... Sí, que jo crec que entre la gent del teatre, no? Els actors, actrius... normalment comencen relacions perquè al final és una professió molt, molt, molt complicada i un any s'ha durat des del 2014 ara mateix, però el que t'he dit, una retirada a tiempo val la pena, no? Sí. Perquè imagina tu que tens que passar la resta de la teva vida a una persona que no vols, t'has donat compte de que no, no saben què és el que ha passat. Jo me retiro tarde, a mi me cuesta retirar. Tu estàs molt bé, Ximo, a mi la teua dona m'encanta. A mi la teua, és que de veres que és que, no de veres que la teua dona és que és el que es diu maja. És que se li veu bona persona, a mi m'encanta. I lo que me cuida, i lo que, no de veres, eh? És a dir, jo crec que ahí... Una pareja. Te doy el meu vistiplau perfectament. Estic encantada de la vida. De veres que sí, eh? Un besito, Anna, si m'ho estàs escoltant. Bueno, no, porque estaba en la clínica hoy. Como Macorque y el Kiko Matamoros. Bueno, bueno, pero eso es una vida de cara al aparador, que es diu, ¿no? Porque ahora, pero lo viste, está en el Sálvame allí de colaboradora. Claro, a ver, así resulta que Kiko s'opera, pero no 25.000 euros. De estar de colaboradora. De estar, no, no, 25.000 euros de la portada de lecturas. Mucho ha cambiado. Bueno, 25.000 euros. Pero te pareix molt o poc? Me pareix moltíssim, molt, no. Moltíssim. Moltíssim. Sí, sí, però, bueno, però és que... Pati, però tu pensa que els personatges del cor... Traurà rentabilitat conforme està avui el panorama i el guiós. Home, 25.000 euros segur que es trau. 25.000 euros segur que es trau. No, a veure, en ordre d'importància podríem dir que la primera revista sola. Ola té un públic molt específic i uns personatges sí molt contents, amics de la seva casa. 30.000 i 50.000 per una excusia. I en lectures és un poc la revista que es nutreix un poc dels personatges del cor nous dels últims anys, que són els personatges col·laboradors, periodistes de Sálvame, d'aquest gran univers que al final arriba pues, cada vesprada a milions de persones. Un diari Levante el diumenge també. I jo comprenc que a la senyora de sa casa pues, li interessa com està Maco que nos ensenya su casa, que a mi, sincerament, o sea, m'interessa poc, no, lo següent. Però és per la movida comprendre... de la humillació. Què els ha passat a esto? ¿Usted sabe la película? No, jo tinc entès que aquí com a Matamoros ha passat per la cirurgia estètica per no sé quantes vegades ja, i esta última, i com se donava baixa en el programa i l'economia familiar tot queda en casa, ah, i pues ara me substituïsis tu, que quedes en el programa i els diners que no deixen de cobrar els diners, perquè al final esta gent pues, viu d'això un poc. I aunque lo han intentado, no me he dejado humillar, pues tampoc crec que siga pa tant. Macoque. Ese es el titular de la revista Lectures. Esta chiqueta mola. Però mira, si te dones compte la portada... Ja porta molta brega, home, ara. Te l'has criat, en tòmbola. En tòmbola me l'han criat. Seria Xoveneta, ja. Sí, pues mira, l'ha crescut. Però mira, si te dones compte la portada de Lectures, té a Rosa Benito, a Macoque... Y a Carolina, la más ayudada de Gran Hermano, que esta chica no sé quién es, porque no ves Gran Hermano. Voy a decirte, el universo Mediaset Telecinco es el que copa también las portadas. El mundo del cor, tú sabes que ha cambiado en Mediaset en Telecinco. Bueno, desde que va a comenzar, Sálvame. Mediaset, también 10 minutos, que no acostuma a tocar tanto el tema, pero sí Belén Esteban, que es portada, que se ve que se ha ido a dar una vuelta por Londres con su marido y con su niña. Y yo digo, pues mire usted qué bien. Y como no la tenéis vista Belén Esteban, que no la tenéis casi vista la chica, ¿verdad? Fin de semana en Londres. Viajó con su novio Miguel y su hija Andrea como una familia feliz. Y tan que me alegre. No, y claro que sí. No, ¿por qué no? Como no la tenéis vista, como no la veían casi, pues a la parte... Uy, en los kioscos de toda España, en la portada de 10 minutos. Per ser, que de así dos días casa Cayetano, que eso es muy importante. Cayetano lleva González. Eso sí que te mola. Eso sí que es importante. ¿Y quién será el DJ de la boda? Hombre, Kiko. Oh, no. Y además que sofá de Baez, que este chico ahora 6.000 euros, ni más ni menos. Sofá de Baez es el regal de Kiko al Germán. Pero no fa soles, perdón, Kiko Rivera se emporta un amic. A Pepino dir... i Crawford, tu sabies? No, Pepino i Crawford, no, un amic seu, ah, vale. Per a després ell unir-se a la festa i fer-se les seues copes i deixar a l'altre punxant. Tu, primo, bueno, que se punxa lo que punxe jo també, te dic. Ponte un amiquito que voy a tomar bello gente. Venga. Bueno. Quan és la boda de Baez Cayetano, que sí que l'esperem. La Baez Cayetano ha sigut dos dies. A més, ho fan a migdia. Ho farà migdia, quan estiguin al programa, pots informar del tema. Ah, i ofereixen senyal en directe per a totes les televisions. I a la setmana següent, és a dir, la setmana que ve, estarem parlant de les grans imatges exclusives de Cayetano i Eva, i molt que m'alegre, Ximo. Bonico. Viva l'amor. Cuida't molt, que viva l'amor, que te vagi molt bé per al coi, que te tirarem en falta. Sí, demà no puc anar a Ximo i companyia, però la setmana que ve no falta, estic allà amb vosaltres. Gràcies, Bonico. Vinga, un abraç. Ale, que ens n'anem, que arriben les notícies, que tornem demà a partir de les 12:30 i que amunt València, au!